Dayana Catalino, ella es jugadora de Deportivo Anguilense. Dayana, Pablo te saluda, buen día. Hola, buen día. Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien vos? Bien, muy bien. Bueno, Dayana, ¿adelantan el partido ustedes de la cuarta fecha? ¿Lo juegan hoy? Sí, sí, se juega hoy a las 6:30. Ah, bien, contra Atlético Santa Rosa. Sí. Bueno, ¿y cómo están? Muy bien, la verdad que, bueno, yo no juego porque sufrí una lesión contra McAllister. No puedo jugar. Ah, ¿qué te pasó? Me rompí los ligamentos. No, ¿de la rodilla? ¿El cruzado? Sí, sí. Qué lesión brava esa, porque demanda muchos meses. ¿Ya tenés fecha de operación? ¿Te están haciendo estudios? ¿Cómo está eso? Sí, me estoy haciendo estudios. Bueno, me tengo que ir a... Tengo turno con el traumatólogo. Pero, bueno, voy bien. Por ahora no me duele, puedo caminar bien. Así que bastante bien. Bueno, pero ¿está confirmado que tenés roto el cruzado? Confirmado, no sé. Ah, bien. Ah, bueno, porque me dijeron que puede ser los meniscos o los ligamentos. Ah, bueno, claro, eso hay que hacer una resonancia. Sí. Ah, y te la vas a hacer, me imagino. Sí, me la voy a hacer. Ah, bien, bien, bien, bien. Bueno. Dayana, ¿y cómo fue la jugada? ¿Fue sola o chocaste? ¿Cómo fue el momento ese? Yo fui, bueno, como estoy jugando de central, sí, fui a marcar a la chica de McAllister. Sí. Y cuando fui a marcarla con la derecha, porque soy derecha, sí, el botín de la pierna izquierda se me trabó en la cancha. Y cuando lo solté, se me giró la rodilla para claro, afuera. Sí, sí, la lesión sí, más común de ese del cruzado, que se trabe el pie y te gire la rodilla. Sí, qué lástima. Y fue en el segundo tiempo y nada, no quería salir, pero no me podía parar, así que me llevaron a la ambulancia hasta el hospital de ahí, de Anguil, y después mis profesores, Dani y Colo, me llevaron hasta el hospital de Santa Rosa. Ah, está bien. Bueno, y ahí te terminaste de recuperar. Y decís que no tenés, sí, inflamada la zona, nada, podés caminar y eso. No, no, sí, ah, sí. Bueno. Fue hace, cuando perdimos 5-2, la fecha esa. Sí. Así que se me va recuperando bien porque no salgo a correr, o sea, no trato de no hacer actividad para que no se me lastime. Bien. Dayana, ¿y cómo están con el equipo en general en este torneo? ¿Cómo han arrancado el clausura? ¿Han metido buenos triunfos de local en la apertura y ahora cómo vienen? La verdad es que re bien. Vamos mejorando un montón como equipo. Mm. Tenemos buenas chicas nuevas que se han sumado para bien, que es lo mejor que nos pasó. Mm. Yo creo que el equipo, más que un equipo, ahora somos una familia. Ah, mira. Nos llevamos mucho entre todas, tratamos de ayudarnos mucho, de tratar de crecer, de progresar y seguir así, tratando de sumar y de aprender, que es lo más importante. Claro. Por lo que decís que tienen un plantel un poquito más largo con la incorporación de estas chicas, de lo que tenían, o no, siguen siendo la misma cantidad, pero bueno, han mejorado. Sí, sí, tenemos, bueno, algunas mismas chicas del año pasado. Uh-huh. Y bueno, este año se sumaron chicas nuevas. Yankee Morales. Sí. Mayra Sosa. Y Dai Rocha y otras chicas más se han sumado. Bueno, Romina Soria, que jugaba en All Boys, también se sumó. Y la verdad que las chicas esas que se sumaron le dieron una cara linda al equipo y va re bien. Claro. ¿Lo ves más parejo al torneo que en otro? Si bien, bueno, All Boys tiene un poquito ahí de ventaja con la cantidad de jugadoras que tiene, pero ¿lo ves un poco más parejo? Sí, yo creo que nosotras estamos a la altura de cualquier otro equipo, así que tratamos de poder ponernos también a la altura. Tenemos lindo equipo, tenemos chicas de buen pie, de buena jerarquía también, y es lindo también que bueno, Al Boy es otra cosa. Al Sí. Boy, Macará, Santa Rosa, Belgrano son los primeros, pero nosotros tampoco estamos tan lejos, estamos ahí, Claro. somos buenas también. Sí. Sí, bueno, han tenido buenos resultados jugando de local. ¿Les gusta jugar más de local que de visitantes? ¿Cómo hacen eso? ¿Entrenan ustedes directamente en la cancha ahí de Anguilense? ¿O no? Sí, nosotros, Ah. de mi parte, a mí me encanta jugar de local. La gente de ahí del pueblo es muy linda, la acompaña mucho en la cancha y se hace sentir el cariño. Y sí, entrenan todos los días las chicas en la cancha. Bien, bien. Y es lindo. ¿Vas a venir, vas a estar hoy a las 18:30 acá en el Mateo Calderón, acompañando? No, No no, podés. porque Bueno. voy a trabajar. Ah, bueno, está bien. Mirá, encima trabajás. Bueno, Sí. claro, te toca laburar. Bueno. Bueno, Dayana, nada, queríamos tener tu voz acá en Kermés para que nos cuente cómo está la realidad del Deportivo Anguilense. No sé si quedó algo que nos quieras decir, contar, si no, muchísimas gracias. Nada, mandarle un saludo a las chicas que yo siempre les digo a ellas que son las mejores y que nunca, nunca bajen los brazos, porque hay que seguir luchando contra todo. Mandar un saludo a los profes, a Dani, Polo y Jorge, hay que sacarse el sombrero con esos profes, son los más buenos que hay. Nunca me había tocado profesores tan buenos. Y a mi familia y bueno, a mi Bueno, papá que lo llevo en mi corazón, que está en el cielo. Diana, que te recuperes y que vuelvas a estar adentro de una cancha. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias, igualmente. Diana Catalino, jugadora de Deportivo Anguilense.